Se ha ido conformando esta marcha que se va a llevar a cabo hoy, esta quinta marcha. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo fue lograr los acuerdos también dentro de las distintas colectivas que conforman el Ni Una Menos? Mirá, bueno, vos sabés que el colectivo Ni Una Menos es bastante amplio, es una marcha que se está convocando a nivel nacional, se convoca en todas las provincias. Es la quinta marcha que hay, hace bastantes años se viene conformando, y en realidad prácticamente hubo una continuidad desde que nos encontramos el 8 de marzo en las calles movilizándonos. Después volvimos a encontrarnos en el pañuelazo de la semana pasada por la octava presentación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y volvemos a encontrarnos hoy. Entonces, desde ese punto de vista, ha habido una continuidad que tiene que ver con la situación que atraviesa el movimiento de lucha de las mujeres, que es de constante movilización hace bastante tiempo, y sobre todo desde el año pasado hasta ahora, que empezó la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y alcanzó un nuevo nivel de masividad. Había alcanzado un alto nivel de masividad el movimiento de mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres a partir del Ni Una Menos, y a partir de que miles de jóvenes toman en sus manos la pelea por el derecho al aborto legal, se forma la Marea Verde, digamos, que está compuesta por un montón de pibas, tiene un nuevo nivel de masividad, y por eso el haber preparado esta marcha en realidad ha sido parte de la continuidad de las diferentes expresiones que tuvo en las calles la lucha por los derechos de las mujeres. Cecilia, y en este contexto actual también, ¿cuáles son las consignas por las que hoy se va a marchar en todo el país? En todo el país hay diferentes consignas, pero desde ya una que es muy importante es la denuncia a la situación que estamos atravesando las mujeres. Por un lado, la situación respecto a nuestros derechos ante la ley, podría decirse de alguna manera, con exigencias que tenemos hace mucho tiempo, como el presupuesto para la ley 26.485, o que se declare la emergencia en violencia de género, para que haya presupuesto justamente para la ley, como el derecho al aborto, pero también muchas otras que tienen que ver con las condiciones de vida que estamos atravesando hoy las mujeres, sobre todo las mujeres de los barrios más populares. Acá en Mendoza tuvimos la consigna de que nos queremos libres del ajuste de Cornejo, de Macri, y así también en Mendoza hemos tomado la decisión de visibilizar muchos de nuestros casos de mujeres que han sufrido violencia y que han sido quizás ninguneadas, por decirlo de algún modo, por la justicia, como ahora, bueno, ¿no? Con el caso de Gisela Gutiérrez, que ahora vuelve por otra denuncia que nunca se tuvo en cuenta y que ahora se vuelve a tomar. Pedimos justicia por Julieta González, pedimos justicia por las víctimas, niñas y niños, y ya adultos y adultas también, del Instituto Próbolo. Entonces, bueno, en el Ni Una Menos se conjugan una serie de demandas que tienen que ver con un amplio espectro, digamos, de la lucha por los derechos de las mujeres, no solo la pelea contra la violencia física, quizás, ¿no? Algunas expresiones, las más brutales, como los femicidios, la violencia machista, sino de conjunto con toda la situación que estamos atravesando las mujeres, ¿no? En Argentina y en Mendoza particularmente. En el sector de prensa, sí, de las chicas. Por un lado, el movimiento cada vez crece muchísimo más, con muchísima fuerza, y a la vez también crece la cantidad de femicidios, travesticidios. Por la forma de hablar, en ese sentido, ¿cómo se lo lee al interior de Ni Una Menos? Y en ese sentido hay muchos debates. En realidad hay muchos debates, entonces lo aclaro, dentro del Ni Una Menos, porque hay organizaciones que pertenecen a todo el arco político. Digamos, yo pertenezco a Pan y Rosa, que es una organización de mujeres que hoy por hoy se referencia en el Frente de Izquierda, y ahí hay compañeras que pertenecen a otras organizaciones que quizás se referencian en otros frentes, otras expresiones políticas, ¿no? Entonces hay muchos debates. En esto en particular hay debates sobre si en realidad pero sí que el texto recién ahora hay visibilización y quizás una cuenta más seria de la violencia que sufrimos las mujeres, de los casos, por decirlo. Entonces recién ahora se sabe cuántos casos hay la violencia recrudece al mismo tiempo que recrudece, que avanza el movimiento de lucha. Sí, hay varios temas que tienen que ver. Yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas. Me acuerdo durante enero que estábamos todas tan impactadas con la cantidad de femicidios que hubieron, ¿no? Y cuando lamentablemente cuando vos sacabas la cuenta entraba perfectamente texto. En uno cada 28 o 30 horas. Análisis, era prácticamente hacemos... uno al día. No había superado la media, pero los medios de comunicación durante ese mes, quizás en otras noticias, habían decidido sacarlos todos y los vimos todos, pero no había superado la media. Relevante que o incluso, bueno, los casos de travesticidios, ¿no? Transidios que en este momento atraviesan el país, hace un montón de meses, salen un montón de casos, son totalmente invisibilizados por los medios, pero lamentablemente si vos te pones a mirar las estadísticas, la expectativa de vida que tienen las mujeres trans tampoco es que está por fuera de la media la cantidad de femicidios. Y nosotros las notas no las firmamos. Esto es una situación terrible. Y más bien, de lo que hable, de lo que diga, violencia que ha sido totalmente invisibilizada durante muchísimo tiempo, que hoy por hoy los medios de comunicación quizás lo toman porque venden, pero muchas veces de manera totalmente morbosa o amarillista o lo banalizan. El tema que estoy escuchando. Entonces, pero en realidad lo que hay más fondo es otra discusión, que es que son necesarias medidas urgentes contra la violencia de género, que no son las que se toman, inclusive acá en Mendoza, las respuestas que se ha dado desde el gobierno provincial, que el área de la mujer está comandada, por decirlo de alguna manera, por el cabeza que alguna vez perteneció al movimiento de mujeres, la emergencia contra la violencia de género, o sea, en el aire es más fácil. No puede tomar medidas mínimas de ponerte picante, pero en la nota no puede ponerte picante porque ya y por tanto lo que queremos es justamente que sea la difusión de ese contenido y no haciendo política con el política no partidaria, sino política con el contenido. La realidad es que si vos no tenés la política está puesta en que esa persona está al aire, por algo está al aire, puedan acceder a un trabajo digno, para que tengan acceso a una vivienda. Yo vengo propia, de un palo recontra peronista. Si no hay educación sexual integral, hay notas de peronismo, bueno, las tengo. Hago exactamente el mismo ejercicio. Le doy el barbito y hago el mismo ejercicio. Para las mujeres con menos recursos, pues es muy difícil paliar la violencia de género, porque sabemos que es muy profunda. De alguna forma tratamos de abstenernos mucho de lo que yo puedo opinar en relación a lo que debe mejor, o no es que yo a la nota del mejor le ponga más onda que la de medidas mínimas que exigimos en la marcha de hoy y que exigimos a las organizaciones que pertenecen. Parece que es choto, pero son cosas que no han pasado, ¿viste? Nosotros particularmente igual les decíamos que no las porque lo sabemos, pero... y tampoco las sí, él, y porque a veces también te interpela el autor de la ley 26485 contra la violencia de género. Suponete, no sé, obviamente que hasta el pedacito de yo creo que es una campaña la nueva. En primer medida, lo que hay que tomar es por eso te digo, esas medidas mínimas y paliativas. Y por otro lado, por entonces, ¿cómo? Lo que vos me preguntabas más bien alrededor del movimiento que de mujeres, el recorte que hagamos en cada cosa tiene que ver con un fenómeno que se está dando con una especie de neutralidad del movimiento de mujeres. Y que es muy prometedor en algún sentido. Ni haciéndole ni la campaña a uno ni bastardeando al otro. No, obviamente que si viene a ver viejo y la manera a la mujer de Benedicto, podemos tomarlo porque vos hablas de él. Y sí, pero no, no. Estamos siempre a rescatar contenido lo más neutral posible. Si no, nos quedamos muy pegados. Para los peronistas somos una red de surda, para los zurdos somos una red de peronistas. De la clase trabajadora, entonces... Preferimos ser eso por ejemplo, y no a las que nos de Coca-Cola contando de Buenos Aires para defender los puestos de trabajo de ellas y de sus compañeros varones lo más importante que luchan en Mendoza. Yo creo que eso lo que tiene que ver es con que las mujeres somos gran parte de la humanidad, con que mucho tiempo hemos sufrido discriminación en todos los lugares donde nos desarrollamos y con que ahora que esas estructuras empiezan a surgir de diferentes maneras otros comentarios, todas esas cuestiones que antes parecían totalmente naturales. Sagradas, simplemente que en la web como algo que inclusive queda, instituciones no como la Iglesia Católica igual que en retracho, digamos, sí, tiene que ser más neutral, más formal, tiene que revestirse un formalismo un poquito más. La plata que les da el Estado, pero porque la intención está que nos vean de todos los especies, ¿no? En la política, porque sí, eso es importante, la Iglesia Católica que nos levanta, no solo es una férrea opositora a los derechos de las mujeres, sino que juega un rol de contención social en los barrios muy importante. Después hay otra que eso lo conoce todo el mundo y que utilizan todo el tiempo el dinero que les da el Estado para tratar el largo, de recibir las aguas, ¿cuánto, de alguna manera en los barrios completo, para que no se pinchen? Si completo, está ampliamente cuestionada, como quizás no había estado cuestionada antes. ¿No? Entonces, se cae una nota, bueno, me arrojo y le hago un toque más. Igual cuando vas escuchando también vas viendo como el ritmo, cuando se ponen un rol para las clases dominantes, por decirlo de alguna manera, que empiezan a estar cuestionadas. Es complemento. nos encontramos con mujeres que salen a más, trabajo, o sea, cuando que voy a la analítica se leen más de lo que se escucha. Y eso lo podemos contrastar de que las más entradas en el WordPress que escucha general. Entonces se lee más de lo que se escucha, pero tampoco nos da el ritmo. Tenemos que tener dos o tres personas que pintamos, claro, bueno, nos encargamos una nota, listo, estás a lo mejor media hora con esa nota. La realidad es que no llegamos. Entonces por eso priorizamos el audio y para quien le interese, y si una bajada interesante que sea lo más completa posible de lo tiene que ver con en esa hoja con eso y nunca esto, ideologizar el contenido, sino tratar de prácticamente una descripción de lo que habló la entrevista. Con un par de frases, o sea, así, bueno, después chumear como sí, los sí, kilos, sí, los he visto ya. Sacudir todo. Creo que de Pan y Rosa que no, decimos que, no que queremos complicado. Dar vuelta a la historia, que queremos dar vuelta a todo. No solo venimos a pelear por nuestros derechos como mujeres, que los vamos a defender hasta el final, como hemos defendido siempre. Sería sino por cambiar la proceso realidad de para subirlo, sobre todo. Y eso, como cuántas notas, cuáles los horarios y todo eso, que igual me imagino que son largos. Como además, sí, en un año electoral también supera las acá en el grupo igual, te decía que había dos coyunturas distintas en las que se sumó de una de la Ceci, que siempre me ha hecho la pata con las notas de las 8, que algo que no ha sucedido en otros movimientos. Literalmente en trans. No, no sé bien a qué otro para movimiento quizás te referís. Sí, hay otros movimientos donde es más difícil porque el movimiento obrero, la burocracia sindical te aplasta la cabeza, te echa, te amenaza, te manda patotas, como hizo la UOM con los trabajadores de Electrolux en Santa Fe. Entonces quizás el movimiento de mujeres... Bueno, y la otra coyuntura es que si bien yo estaba full con la página, o sea, la página surgió como una idea, fue tomando mucho cuerpo y se está haciendo un monstruo imposible de seguir sosteniendo en este cuerpo, en esta cabeza. Entonces, en parte está tu incorporación que está buenísima, la idea después sería incorporar a otro compañero. De cruzar. Porque yo también tengo que sí terminar la maestría porque se me vencen muchas pertenecen al peronismo y se están venciendo las materias. Entonces yo ya lo veníamos hablando de que cuando esto incorporara, yo voy a correrme un poco para que encargarme de la web y de actualizar todo el tema, de coordinarlo, pero no va a estar toda la mañana largo. Porque lo que pasa es que no he ido a las últimas reuniones. 3 años he cursado la maestría y se van a hacer las cosas. Pero por mi experiencia y por igual lo que cuentan, ¿no? Lo que me contaban. Entonces, bueno, esas dos culturas que me están sosteniendo acá a la radio, que no sé si tiene todavía un tiempito. No es que sean nada pacíficas las reuniones. Y hay mucho debate interno. Y alrededor de esto, de cuál es la. Sí, también. ¿Cuál es la mejor salida breve, de la crisis? No va a seguir tan, digamos, la hueva hasta que se acabe un poco. Hay todo un debate sobre, por ejemplo, que pensar tiene que ser vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Porque ella igual lo hace desde su casa. Pero hay organizaciones que entienden... Y así lo hace desde el laburo. Trabaja en casa gobierno, pero en la primera mañana está muy tranquila. Pagar el Fondo Monetario Internacional y con mucho renegociar. Y, por ejemplo, las compañeras que pertenecemos a la izquierda, que nos referenciamos en el frente de izquierda. Y yo me quedo de 9 a 1. O quizás otras que no se referencian en el frente de izquierda, pero que tienen una política independiente. Me es más cómodo para terminar de armar las notas, hacer una sumeta, meter un borrador. Bueno, la veo como si pudo, siempre que bajar una foto. Vienen a plantear que en realidad hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ilustrativo. Y que lo peor que te puede pasar no es romper con el fondo, sino no romper por las imposiciones que te puede hacer económicas y con los audios también. ¿Cómo eso va a repercutir en la vida de millones y millones de personas? Con él, esos debates en ese momento cruzan de manera permanente a la mesa. Dejando internet, cualquier cosa. Pero de internet, igual, lo que sí sabemos todas las organizaciones la que pertenecemos no, es que de alguna manera es un frente único para la acción, y ¿no? Para la acción en las calles, para poder ponernos de acuerdo, por corto plazo, para poder poner algunas demandas mínimas, porque hay cosas para las que es ultra necesaria la unidad, no hay que esperar que no suba, que es cuando terminamos la unidad y los niños, por ejemplo. Idealmente, frente a una iglesia que siempre tuvo la mejor onda con todos los gobiernos, tanto la anterior como la igual esto antes lo hacían en para tu tranquilidad, digo que si lo hacía, no pasa nada si claro, porque es subir nada más si necesitan hacer lo mismo que nosotros, pero nosotros lo hacemos de alguna manera, y la mesa ni una menos que tiene un montón de diferencias, y esto también con total tranquilidad, sale una hora, nosotros consideramos que es eso, ¿no? Un frente para la acción, sobre todo para la acción en las calles, para ponernos de acuerdo y poder convocar a como este, y bienvenido estaría, y también que si hay notas que no pueden salir de mujeres, tampoco que se llene del mundo, la verde, tanto que no hagamos solo las organizaciones, y que esos debates nosotros hemos hecho como un tanteo, y la última reunión de FARC, el de mujeres, no es, muchas veces se piensa que esos debates son debates entre las agrupaciones políticas, por ejemplo, ¿no? Y pero somos, la verdad es que no, que son debates fundamentales, y que es esencial que sean democráticos, porque son debates fundamentales para un movimiento de mujeres que tiene que pensar hacia dónde va y cuál es la mejor manera de poder conquistar sus derechos. No, no, me sentí como voy a avisar y todo, pero viste que coordinando el día para el otro, eso. Hacia dónde va, cómo conquistar el derecho a la vida legal, seguro y gratuito, y que eso no lo discutamos solo en las organizaciones, sino que realmente ese gran movimiento masivo no solo va a dar pañuelazos, que son enormes, no solo se moviliza y lleva el pañuelo a todos lados, que entonces, lo hace, no solo peleen en la mesa familiar con la pregunta, que, digamos, que serían dice todas una las cosa notas, que no debería decir, las dos del arranque, porque la diaria sé que me bastante. Organizarse, la diaria es tremenda, democráticamente, bueno. Como basta, loca, no puedes hacer una producción tan cargada, nosotros somos seres humanos. Se pueden acercar. Y donde pueden bueno, conocer. Suponete, ve, acá debatir. Está la pauta. Manda la. Sí, ya convocamos, si te parece. Yo lo que hago es. Hoy, 18 horas. Exactamente, hoy. Copio y pego un humor y ahí me pinto con colorcito. A las 18 horas, en el kilómetro cero. Vamos a estar movilizándonos por Ni Una Menos y por todos los después derechos. Después la Laurita igual nos va avisando cuando hay cambios. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Bien. Gracias a ustedes por invitarme. La escuchábamos a Cecilia Soria. Le ponemos un poquito de música. Continuamos haciendo la diaria. Thank you.